La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos una semana más a la Plaza en Llamas, desde los estudios de Canal 33 y emitiendo también para Agora Sol Radio. Una Plaza en Llamas muy especial, porque hoy es 20 de diciembre y, como saben, eso denota que hay cierta o incierta posibilidad de que este sea el último día antes del fin del mundo. Por eso hemos querido abordar hoy dos temas que suelen ser considerados casi inabarcables. Hoy viajamos en primer lugar hasta Jerusalén, viajamos hasta los campos de refugiados, hasta las torres de control, hoy viajamos hasta Palestina y después otro pequeño viaje kilométrico, esta vez hasta Cuba. Este es, como digo, la Plaza en Llamas, desde Canal 33, también para Agora Sol Radio. Esto es la Plaza en Llamas. Una edición de La Plaza en Llamas también, especial porque no está con nosotros, como podéis comprobar, Ricard Arís, que está de viaje hacia Islandia, tal vez en un vano intento de huir de este fin de los tiempos que comentamos. Nos quedamos para cuidar de esta plaza, que nos habla Fran Arche, y unos invitados de lujo. A mi derecha tenemos a Víctor García Guerrero, que es periodista de Radio Nacional de España, autor de estas notas de Extramuros que podéis oír cada miércoles en Siglo XXI. Víctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? A su derecha tenemos a Javier Couso, que es periodista audiovisual, freelance, colaborador habitual del portal rebelión.org, en Twitter, @caninator. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, encantado. Por cierto, Víctor en Twitter, @VíctorGGuerrero, ¿verdad? Sí, señor, eso es. Y a mi izquierda, el profesor de la Universidad Carlos III y periodista del área internacional de Agencia EFE, Fernando Prieto. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con nosotros, una semana más también, Claudia González, al frente de las redes sociales. Hoy también, haciendo las veces de central de datos, ya lo iréis viendo a lo largo de la tarde-noche. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, noches. Podéis seguir este debate y opinar en las cuentas de Twitter, @AgorasolRadio y @LaPlazaEnLlamas o @Canal33 también, de las que ya estamos pendientes. Y aprovechamos también para recordaros cuál es el blog de este programa, la-plazaenllamas.blogspot.com.es. Pues presentados ya todos los temas de esta noche y los invitados que partirán de ellos a partir de estos momentos son los que va a decir aquello que, si no digo, Ricard me mataría: que arda la plaza. My daddy was an heir from Beersheba, a situation so unkind. My mama was a refugee from Ramallah, had to leave her land behind. I grew up in this refugee camp, in this unwelcome land, in this little parcel of Lebanon, we were dealt a losing hand. And then one day the soldiers came, a tired old refrain. I'll try to tell you what happened next, but there's no way to explain. The soldiers raped my mother, then they killed her dead, along with the rest of the Shatila camp, while I hid beneath my bed. I'm a wanderer, no place to call my home, Palestine. Hace casi un siglo, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Británico decidió jugar a los dados, o más bien a la ruleta rusa, con Oriente Próximo, un doble juego de promesas opuestas e irreconciliables hechas a árabes e israelíes que han derivado en décadas de enfrentamientos, ocupaciones y miseria. Hoy hay más de 15 millones de refugiados palestinos, un tercio de la población refugiada en todo el mundo, y los muertos por uno y otro bando, más de uno que de otro, me atrevería a decir, hace tiempo que pasaron a ser simples números para gran parte de la comunidad internacional, incluidos los medios de comunicación. Y este es uno de los principales problemas de esta lucha desigual, de este conflicto que tiene en el olvido a su peor enemigo. Hemos hablado del origen histórico de este conflicto, de su doloroso presente. Me gustaría ahora conocer vuestra opinión al respecto del mismo. Y si te parece, empezamos por ti, Víctor. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el diagnóstico inicial que tú planteas del origen del conflicto. El conflicto empieza un poquito después. Las raíces, puedes decir que sí, que es la descolonización. Realmente una colonización, un producto después, producto de una descolonización, si se quiere llamar así, la liberación del espacio que ocupaba el Imperio Otomano, ¿no? De aquellos territorios con la Primera Guerra Mundial, y además, por cierto, en fechas que recordamos ahora, 50 aniversario de la película Lawrence de Arabia, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo esto. Pero digamos que ese es el caldo de cultivo, pero el conflicto, si quieres decir propiamente, empieza a partir de la constitución del Estado de Israel, incluso un poquito antes, ¿no? Y el choque entre dos naciones, la nación árabe que está residiendo en Palestina y la nación judía, una parte de la cual ya vivía allí en cierta armonía, ¿no? Con las tribus y otras etnias árabes que había en la región. Pero es la imposición del Estado de Israel, entiendo yo, y creo que es comúnmente aceptado, y después la invasión de territorios árabes lo que da origen a este conflicto, ¿no? No sé si es exactamente inabarcable, de hecho es abarcable por nuestro diálogo y por nuestra discusión. Lo que sí es muy difícil de solucionar, especialmente cuando hay una posición dominante muy fuerte, que es la de Israel, apoyada en la gran potencia en estos momentos, que es Estados Unidos, que hace muy difícil una solución negociada, sobre todo porque a la parte dominante no le interesa la negociación en la medida en que se está beneficiando de la situación actual de dominio que ejerce sobre la parte dominada, que son los palestinos, ¿no? Y esa es, yo creo, sí, el planteamiento de la dificultad del conflicto, la imposibilidad de que una de las partes se sienta a negociar porque no le interesa en absoluto, porque se está beneficiando enormemente del statu quo actual, ¿no? Javier Couso, tu diagnóstico. Pues mi diagnóstico es que es algo complicado, porque lo ha señalado bien, o sea, viene del Imperio Británico, también de la Sagrada Puerta, o sea, los otomanos, y de ahí que hagas mención a Lawrence de Arabia, es importante también recordarlo, ¿no? Sobre todo para contextualizar, porque yo de las cosas que me quejo siempre es que no se contextualiza los conflictos históricos, por eso son tan difíciles muchas veces de entender. Hay que volver a lo que es el sionismo, la declaración del sionismo, Herd en 1886, además el Congreso sionista, cuando se decide además buscar el hogar judío y no se sabe dónde, porque se baraja Uganda, la Patagonia y el territorio de la Palestina histórica, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, en 1917 la declaración como un hogar judío, la declaración Balfour, y a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, pues la partición de la ONU de Palestina, ¿no? Entonces, para mí, confluye una ideología, el sionismo, que no es simplemente solo judía, ¿eh? Luego podremos ahondar sobre eso. Hay muchos judíos que no se sienten sionistas. Y como tú has dicho, primero una pieza que coloca ahí el Imperio Británico y otra pieza que sigue utilizando el imperio que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, por encima del Imperio Británico y después de Yalta, ¿no? Que es Estados Unidos, que a día de hoy está ahí, y su hermanito pequeño, que es Israel. Fernando. Bueno, yo voy a empezar por el final. Yo digo que creo que hoy en día es imposible encontrar una solución sensata o insensata, pero una solución al conflicto. Y es imposible por ambas partes, es decir, yo creo que ambas partes están desperdiciando y han desperdiciado oportunidades históricas extraordinarias. En el lado palestino son expertos en desperdiciar oportunidades históricas. Creo que fue Rabin, si no me equivoco, el que dijo que el pueblo palestino estaba especializado en perder oportunidades históricas, y creo que lo ha demostrado a lo largo de la historia. Y claro, los acontecimientos han llegado además a una situación de enconamiento por ambas partes, que se va a traducir pues que el 22 de enero hay elecciones en Israel, como bien sabemos. En esas elecciones parte como favorita una coalición de derecha ultraderecha que se han coligado, es decir, el Likud, que es el partido tradicional de la derecha sionista, revisionista israelí, más Israel Beitenu, que es el partido del dimisionario ministro de Exteriores Avigdor Lieberman, que es la ultraderecha nacionalista sionista. En segundo lugar quedaría un bloque de centro que encabezaría Tzipi Livni, la exministra de Exteriores. Pero es que en tercer lugar, lo más probable, según las encuestas, es que quede un bloque de ultraderecha, más a la derecha que la coalición, la lista unitaria Likud Beitenu. Es decir, el sionismo ultranacionalista le ha ganado el terreno al espíritu del viejo sionismo de izquierda laborista, que es el que fundó el Estado de Israel, es decir, el sionismo de Ben Gurión, el sionismo de Weizmann, el sionismo de Rabin, el sionismo de Simón Pérez también, actual presidente del Estado, y evidentemente con esta gente no puedes negociar. Eso por un lado. Por el lado palestino, nos encontramos con que Palestina es un Estado virtual, es decir, no existe, no existe como Estado. No existe como Estado porque la ONU ha hecho una declaración, vamos, ha aprobado la Asamblea General la admisión de Palestina en la ONU como Estado observador, lo cual pues se supone que le otorga una serie de derechos, entre otros el de recurrir ante la Corte Penal Internacional, que como sabemos dirime entre Estados, lo cual efectivamente pues le permitiría a los palestinos recurrir en defensa de sus derechos, como es el de la ocupación, ¿verdad? El derecho a decir, oiga, que nos están ocupando una tierra desde el 67, porque no olvidemos una cosa, el derecho que reclaman los palestinos y que reconoce la comunidad internacional es el derecho sobre las tierras ocupadas en la Guerra de los Seis Días. El resto son las fronteras reconocidas internacionalmente por todos, por la ONU obviamente, del Estado de Israel. Entonces los palestinos lo que recurren y lo que reclaman es su Estado en esas tierras ocupadas, Cisjordania, Gaza, eventualmente Jerusalén Oriental. Digo eventualmente por lo que podremos hablar después. Y tenemos dos estados palestinos, además de que es virtual, es que tenemos dos. Uno que es el que reconocemos todos y con el que la comunidad internacional está presta a dialogar, y que es el Estado palestino que emana de la Autoridad Nacional Palestina, cuyo presidente ha estado estos días en Madrid de visita, Mahmoud Abbas. Y otro que es el Estado palestino soterrado, pero que tiene un gobierno, que es el Estado que gobierna en Jamem Gaza, dirigido por Hamas, el movimiento islamista Hamas, que por cierto está considerado como organización terrorista por la Unión Europea y por el Departamento de Estado. Con lo cual me parece que la solución... Bueno, pero yo creo que lo has apuntado muy bien, Fernando, en el momento en que Israel no reconoce lo que reconoce todo el mundo, que son las fronteras de 1967 y el derecho de los palestinos a tener un Estado dentro de esas fronteras, Israel es el que está en una posición absolutamente intransigente. Y ahí yo creo Hoy en día sí. Hoy en día sí. Y yo entiendo además Hace 15 años no, Víctor. Bueno, la práctica, yo tampoco comparto tu opinión sobre dividir el lado israelí entre halcones y palomas, unos más fáciles de sentar en una mesa que otros, porque la práctica después es que la práctica del sionismo es la construcción de colonias y entrar en el territorio que está en disputa, según ellos, y que es palestino según los ciudadanos árabes de allí, ¿no? Y eso no cambia con matices de halcones o palomas, es la misma estrategia, o por lo menos el mismo objetivo estratégico, y luego la táctica puede ser un poquito diferente, ¿no? Yo creo que claramente Israel ahora, sobre todo en los últimos 20 años, y se ve con los acuerdos de Oslo, reforzada su posición por la desaparición de una alternativa, pisa el acelerador en las últimas dos décadas y deja muy poquito espacio a los palestinos para, bueno, ni siquiera plantear algo razonable. Ahora mismo, la consecuencia directa que hubo, de hecho, de la declaración de la ONU fue la partición de Cisjordania. Con lo cual, ahí tienes la voluntad, digamos, de negociar, de quien tiene además la clave de una eventual negociación, ¿no? Yo, bueno, para discrepar, pero bueno, espero que también discrepemos tú y yo, sí, hasta sí. Ahora, ¿no? Evidentemente. Pero vamos, yo no. Para mí me parece propaganda. Eso de decir que los palestinos pierden las oportunidades, no. Cuando se negocia Oslo y se negocia en Madrid también, los israelíes no aceptan el derecho al retorno. Oslo sí. No aceptan la capitalidad de Jerusalén y dejan una serie de temas que no cumplen y que siguen siendo un Estado como está, que está demostrando. Yo me asusto cuando se habla de Israel como el único Estado democrático de la zona. Absoluta falacia. ¿Tú conoces otro? No tiene ni constitución. Ni constitución tiene. Los matrimonios civiles no existen. Tienes razón. Existe, y yo leo a historiadores judíos como Papel, que habla pues de limpieza étnica. Yo he estado en los dos lugares, he estado en el territorio palestino ocupado y he estado en Israel, ¿no? Entonces a mí me parece que no. Hay veces que no se puede, evidentemente, aceptar una rendición absoluta, ¿no? Y ese Estado expansivo le viene muy bien a Estados Unidos, que es el que le nutre. O sea, estamos hablando entre el décimo y el séptimo ejército del mundo, según las fuentes que Depende. Yo valoro, James, etcétera, otros hablan de 10, el 7, con 300 cabezas nucleares, pero que recibe miles de millones, millones, Egipto, el ejército de Egipto 1.300 millones, el israelí bastante más, y no quieren negociar. quieren conquistar. Hoy en día no van a negociar. Yo creo que sí se podría solucionar, pero tiene que haber una implicación evidente. La superpotencia global no lo quiere, ¿no? Y sobre la base del 242, incluso jamás lo reconoció Meshal antiguamente, ahora en su última visita no. Pero yo también me enfado, porque eso de que los malos son jamás y los buenos serán Fatah, hace 15 años no era así. Incluso hay sospechas de que se asesinó a Arafat, y era el malo, malísimo, ¿no? Y vamos a tener un grave problema en considerar a Hamas como terrorista, porque Hamas, la hermandad musulmana, gobierna en Túnez, gobierna en Egipto, y gobierna, o sea, si hubiera unas elecciones, seguramente gobernaría toda la Palestina, los dos territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no voy a hacer mucho caso a eso. Si se llega a negociaciones, y se podrá hablar, y de hecho, si Meshal ha ido a Gaza es porque Israel lo ha dejado. O sea que hay un factor, y jamás la hermandad musulmana va a jugar ahí un factor, es lo que pienso yo. Estoy prácticamente de acuerdo en todo con lo que habéis dicho. Estamos hablando de matices. Sí. La cuestión es que esos matices son muy importantes. Sí. Claro. Porque no estamos hablando de resoluciones. Evidentemente la 242 es fundamental, es la piedra angular sobre la que se construye todo este edificio. Si no se respeta la 242, no se respeta nada y está todo perdido. Pero igual que la 242, hay que respetar la 181. Que es la que establece la partición de Palestina. Esa resolución no la cumplieron los árabes. Los judíos sí la cumplieron, aceptaron un Estado, evidentemente, de esto también se puede hablar, sabiendo que iba a haber una guerra, porque lo sabían, y sabiendo que esa guerra la iban a ganar. No porque fueran más fuertes, que probablemente pues, estaban más unidos, tenían mejor armamento, aunque en aquel momento no tenían tan buen armamento, pero bueno, estaban unidos, tenían un respaldo, digamos, occidental incipiente, porque Estados Unidos no comienza a prestar ayuda real a Israel hasta después de la Guerra de los Seis Días. Esto también hay que recordarlo. Pero bueno, había una conciencia nacional producto del Holocausto y de todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial y antes. Sin embargo, la 181 no la respetan los árabes. Inmediatamente que se funda el Estado de Israel, 5 países árabes le declaran la guerra y lo invaden. La guerra la hicieron muy mal los árabes, porque en lugar de hacer una guerra unificada con movimientos de tropas unificados y de forma que evidentemente pudieran ocupar Palestina y, en fin, expulsar a los judíos al mar como era su deseo, lo que hacen es que hacer cada uno la guerra por su cuenta, nunca mejor dicho. De tal modo que los judíos evidentemente se beneficiaron del desorden de los árabes, reconquistaron terrenos, ganaron terrenos, expulsaron a árabes de la zona, como es sabido. Muchos árabes no fueron expulsados, sino que voluntariamente se marcharon, como también es sabido, o invitados a marcharse. Después de ir Yassin, evidentemente... Si tú les ailan pape, pues lógicamente... También los judíos de Polonia se iban voluntariamente. Si tú les ailan pape, lógicamente, aquello fue una limpieza étnica. Si lees a otros historiadores... Hombre, ir Yassin está reconocido como una matanza absoluta, que además se publicitó y que es la que produce, como le llaman los árabes, bueno, la Nakba. Sí, da igual, quiero decir, invitados a salir o expulsados, me da igual la diferencia, el caso es que tuvieron que salir. Eso produce, por supuesto, un dolor en el pueblo árabe, en el pueblo palestino. Pueblo, por cierto, término que es contemporáneo, no es un término de los años 40, es un término que empieza a surgir en los años 60, finales de los 50, primeros 60, y evidentemente se crea un doble problema. El problema de un Estado en una zona árabe, un Estado espurio, si queréis llamarlo así, aunque, ojo, es espurio hasta cierto punto, porque yo no lo veo espurio. Es un Estado basado en una teoría política, que es el sionismo, que reclama el derecho a una patria para el pueblo judío, una patria que efectivamente se especuló mucho sobre cuál podía ser o dónde podía estar, más que nada, pero que efectivamente la meta, el horizonte era siempre Palestina, era siempre la tierra de Israel. Que se especulase, que se hablase, que se conjeturase, los nazis planificaron mandar a todos los judíos a Madagascar en su tiempo, antes de aplicar la solución final. Pero la teoría de Herzl, evidentemente, lo que señala es que la tierra de Israel, la tierra de la patria del pueblo judío, es Palestina. Ahora bien, perdona un momento. Cuando Theodor Herzl escribe su libro El Estado Judío, 10 años más tarde, un pensador árabe, Naguib Azuri, cristiano, escribe El despertar del Asia turca. Ya en 1906, Naguib Azuri advertía y avisaba de la confrontación que iba a haber entre las dos comunidades por la cuestión palestina, por la cuestión del territorio. Es decir, este, efectivamente, como apuntabas en la introducción, es un conflicto que tiene más de un siglo, si nos ponemos en plan teórico. Pero ciertamente, si respetamos la resolución 242, y yo creo que es de obligado cumplimiento por parte de Israel, hay que respetar también el 8-1. Bueno, la cuestión en todo caso es que hoy por hoy el planteamiento que se hace de una eventual solución pasa oficialmente como por los dos estados, y eso es absolutamente inviable. Siendo realistas, hoy en día y dentro de 10 años probablemente todavía más imposible, ¿no?, si cabe la graduación ahí. Con lo cual se está haciendo un juego de mareo de la perdiz en el que pierde obviamente la parte más débil. Y yo creo que yendo a las razones de por qué se está realizando ese juego, no podemos olvidarnos o dejar de lado la cuestión, el factor de la gran potencia que es Estados Unidos, que es el principal beneficiado, y también la Unión Europea, de tener una cuña en plena región árabe para controlar los grandes, ingentes recursos energéticos que hay ahí. Y eso yo creo que es la piedra de toque fundamental de hace 30 y tantos, y de hecho lo que tú muy bien citas, el apoyo de Estados Unidos se produce en el momento de la crisis del petróleo, a partir de ahí, y ese es el interés de Israel en estos momentos para Estados Unidos, sin perjuicio de que haya otras razones, ¿no? Pero Estados Unidos también empieza a apoyar a Egipto desde la crisis del 73, ¿eh? Bueno, un apoyo que es ambivalente, ¿no? Sí, pero bueno. Y con consecuencias nefastas para la clase dirigente egipcia, que había llevado el país a la independencia y que entonces termina siendo sustituida por una parte colonial o poscolonial, que es la que termina saliendo de Tahrir hace un año y pico, ¿no? Pero yo creo que esa es la cuestión fundamental en estos momentos, el valor de Israel como un peón importantísimo en una estrategia de dominación de recursos energéticos en estos momentos por parte de Estados Unidos. Y ahí los palestinos no tienen nada que decir, es decir, son bueno, pues daños colaterales, ¿no? Con lo cual, toda la palabrería de los dos estados, la solución del diálogo, pues es, pues eso, pura palabrería. Y juegos caros, además, porque sale muy caro, sale muy caro pagar a Tony Blair, un salario pues considerable. Para nada. Sea para absolutamente nada, aunque sí, en realidad sí es para algo. Es para mantener y establecer otros lazos nuevos, ¿no? Pues ahí está Qatar, ¿no?, que es un actor fundamental en esta historia. Está Arabia Saudí también, claro, que financia Hamas. Claro, es, Irán. Irán, pero fundamentalmente Arabia Saudí, y eso no se dice. Y Arabia Saudí es un aliado de Estados Unidos. Con lo cual es un juego de muchísimas hipocresías, en donde al final, pues eso, quienes pagan son los palestinos, y veíamos las imágenes de una niña sangrando por su cráneo, ¿no? Bueno, pues eso es un daño colateral. Literal. Pero también lo pagan los israelíes. Pero tú comparas todos los órdenes, en todos los órdenes, el precio es mucho más asumible, digamos, ¿no? Y sin con eso querer decir nada, ¿no? Pero obviamente, en términos de vidas humanas, en términos de calidad de vida, a costa de otro pueblo, pues... Vamos a dar, si os parece, un pequeño salto a la actualidad. Ya hemos analizado los orígenes de este conflicto, tampoco están muy claros, hay diferentes teorías, digamos, pero lo que sí tenemos es reacciones al otro lado de las redes sociales. Sí, bueno, Claudia. Sobre todo alguna reacción negativa en cuanto a la afirmación de Fernando de que Palestina había gastado algunas oportunidades para llegar a un proceso de paz. Lo puedo demostrar, pero vamos. Aquí queda. Y luego también quería llegar, como decía él, al día de hoy. Hace unos días veíamos que Hamas celebraba su 25 aniversario en Cisjordania, y quería saber qué opinión os merece la adhesión mayoritaria, ya no solo en Cisjordania, sino en Gaza también, de los palestinos con este movimiento considerado terrorista o político, como decías antes. Es una consecuencia lógica, no tiene otra respuesta. Es decir, Al-Fatah es un movimiento profundamente corrupto, profundamente corrompido en su estructura, en sus raíces. Es decir, esa organización revolucionaria, laica, socialista, progresista, con la que nació como el elemento aglutinante del pueblo palestino, se fue pudriendo por la propia dinámica del sistema. Es decir, mira, puedo contar una anécdota que es vivida en primera persona. Hace unos años estuve en Palestina, vamos, en Cisjordania en este caso, y con un grupo de compañeros periodistas, y nos entrevistamos con un dirigente importante de Al-Fatah, cuyo nombre no voy a citar por razones obvias. Este hombre nos expuso, en fin, el problema, las cuestiones que había, las oportunidades que tenían de negociar, lo que se estaba ganando, lo que se estaba perdiendo. Estábamos, creo que era 2001, es decir, aún podía haber una oportunidad para la paz, ¿verdad?, como se solía decir. Y alguien del grupo le preguntó, tenía el dato, y le preguntó, ¿es verdad que hay, os digo una cifra casi real, pero no es la cifra real, 1000 y pico directores generales en el organigrama de la Autoridad Nacional Palestina? Pensábamos que nos iba a decir que no, que eso es una exageración, ¿no? No, nos dijo que sí. que había 1000 y pico tipos con rango de director general, evidentemente sin despacho ni cometido alguno, simplemente con rango de director general, que cobraban un sueldo de director general, sueldo procedente evidentemente de la ayuda que prestaba o que presta la Unión Europea, Estados Unidos y otros países donantes. Y cuando le dijimos, bueno, ¿y estos señores a qué se dedican? Porque si, como usted dice, ni tienen oficio ni beneficio, nos dijo que, bueno, que estos señores a lo que se dedicaban era a esto, su cargo de director general era un cargo honorífico, vamos a decir así, puesto que era el pago por los servicios prestados durante la lucha. Claro, pero, a ver... Entonces, claro, ¿qué te puedes esperar? Jamás es un grupo de gente, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con Jamás, y creo que no lo estaremos ninguno, pero es gente seria, tiene claro lo que quiere. Bueno, sí, sí, son muy serios. Y sobre todo... Excesivamente serios, seguramente, ¿no? Y sobre todo, se basan en algo muy querido del Islam, y muy básico, es la ayuda. Pero, vamos a ver, que haya 1000 y pico pues puestos innecesarios para la organización de un Estado... Pero también los hay en España. Bueno, en España y sobre todo en cualquier sitio, más que en España, en un país de limitados recursos donde no hay trabajo. O sea, el desempleo en Cisjordania y Gaza es el mayor del mundo. Las tasas, o sea, es el 70-80% de gente que no tiene trabajo. Entonces, el poco dinero que viene, además vía ayudas internacionales o impuestos recogidos por Israel que da a cuentagotas, pues se reparte malamente. Y se reparte, pues como este, que no es un sistema, pues efectivamente corrupto. Nadie lo va a cuestionar. Pero también incentivadamente corrupto, ¿eh? La creación de Hamas es un capítulo aparte, con dinero de Israel, con financiación de Israel a mediados de los años 80, para socavar precisamente la alternativa laica y socialista, que eso es muy importante en este caso, que representaba Fatah, y otro actor muy importante que ha dejado de serlo, que es el Frente Popular de Liberación de Palestina. Sí, la fuerza. Incluso la primera fuerza en los años 70, ¿no? Con lo cual... autor de varios atentados terroristas, ¿no? Sí, sí, no, desde luego. Como los fundadores del Estado de Israel. Como el propio Rabín que tú citabas antes, ¿no? Yo creo que. O sea, que eso no vamos a hacer. Lo que sí que creo que es importante es no caer en. Bueno, estos son terroristas y los. No, los dos han utilizado armas deplorables, si nos ponemos en el campo, ¿no?, moral o tal del juicio de lo que ha sucedido en la historia. Pero yo sí creo que es muy relevante el hecho de que se ha desplazado a actores laicos y con puntos de vista socialistas, como el caso del Frente, y se ha apoyado a actores religiosos o con un componente religioso radical muy fuerte, como es Hamas, como fue Yihad Islámica, ahora en segundo plano, porque eso en el fondo lo que beneficia es la... ¿Pero apoyados por quién? Porque... Israel, claramente. Y Israel está en el origen de Hamas y de la Yihad Islámica en su momento. Es una tesis aceptada por muchos. Se sabía, cuando Jeque Yassin estaba protegido absolutamente, él daba sus discursos y estaba en Gaza moviéndose. El problema es que hay una apuesta por dividir, que es una apuesta, vamos, los británicos lo sabían, dividir, los romanos más, o sea, dividir y vencerá. Y evidentemente yo creo que hay una regresión, y sobre todo el Islam político, la actividad del Islam político tuvo un impacto grandísimo por varias razones. Evidentemente lo que ellos llaman la labor humanitaria o la labor caritativa, revolucionaria y demás, pero además con un componente religioso que dota a la gente. Yo lo vi en Irak, ¿no? Cuando cae el Estado, llega Paul Bremer y desmonta un Estado, o sea, no desmonta al Saddam Hussein, no. La gente recurre o a la tribu o a la religión, y ahí ha pasado algo, y además con una moral de combate y de victoria. O sea, cuando ya Fatah, que está negociando y no consigue prácticamente nunca nada, Fatah me refiero, en cambio Hamás encarna la resistencia muchas veces, y a mí lo decían palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, o sea, vamos a morir igual, por lo menos a ver si respondemos, porque tenemos el derecho a ellos, así es como lo ven. Pero yo creo una parte importante de lo que planteaba Claudia, te llamas Claudia, ¿verdad? Porque tenía aquí apuntado, digo, no entiendo la letra como Rajoy. No, pero era el asesinato de Jabari, es muy importante. Sí. ¿Por qué se mata a Jabari? Jabari es una persona que es cercana a Irán, cercana a Siria, y de repente viene Meshial, que estaba en Siria, y de repente dice que no, se va a Qatar y tiene pensado residir en Egipto, ¿no? Esa clave es fundamental y nadie la está apuntando. Yo estas informaciones las he sacado de revistas israelíes, las revistas militares que suelo leer, y lo señalan así, o sea, dicen, se ha roto ese eje, que es el que a ellos realmente le da miedo, la media luna chií, de ese eje de la resistencia, porque Irán no es Irak, ni es Palestina, ni... No sé si lo veis así como sí, yo. Sí, sí. Y sobre todo yo lo que veo es que Hamás, que proviene de los hermanos musulmanes egipcios, evidentemente, Está la expectativa de lo que pasa en Egipto, pero está la expectativa de lo que pasa en Siria y de lo que pasa en Irán, o sea, sobre todo de lo que pasa en Siria, que les toca más de cerca. La evolución de los acontecimientos en un sitio y en uno y otro sitio va a ser fundamental para ver cómo evoluciona Hamas. Y el movimiento de Mesale, evidentemente, es un movimiento muy claro, muy inteligente, además, por su parte. Sí. Y del gobierno palestino al gobierno israelí, vamos a intentar tocar en el breve tiempo que tenemos esta noche todos los puntos de vista de los dos conflictos que nos planteamos en esta plaza en llamas. Leíamos en el rótulo inicial que el gobierno israelí ha aprobado un nuevo asentamiento de más de 1.500, ¿verdad?, y 6.000 viviendas. Quería preguntaros por la actitud del gobierno israelí actualmente. Sabemos que está el muro, sabemos que están poco a poco colonizando, invadiendo, ocupando zona palestina. Quiero saber cuál es vuestra opinión de esta actitud actual del gobierno israelí. Bueno, yo creo que lo mencionamos antes de pasada, pero bueno, eso surge inmediatamente después de la declaración de la ONU o el reconocimiento en la ONU de Palestina como Estado observador. Y es una, puede entenderse como una reacción directa a eso o como algo ya previamente pensado de cara a las elecciones que tienen dentro de un mes y poco, ¿no? Entonces, o un mes justo. Entonces, y entra además dentro de una estrategia general de avance de las colonias muy promovidas por el gobierno ultrasionista de Netanyahu. Y ahí yo creo que también marca más el peso sionista que sea de derechas o de izquierdas. En este caso el sionismo es más determinante para bueno, señalar el rumbo de las colonias o de la posición. Es fundamental. O sea, es lo fundamental. Lo que pasa entiendo. Es que bueno, hay una lectura de un lado y una lectura de otro. Bueno. O sea, Ehud Barak ha estado en ese gobierno y Ehud Barak es un. Luego hay un componente económico, ¿no?, también. Es que si tú estás viviendo en una colonia, pagas muchísimos menos impuestos y además el piso o la casa te sale mucho más barata que si te la compras en territorio de Israel. Entonces, claro, mucha gente que evidentemente está motivada por ideas políticas también tiene un componente religioso. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si tú vives a dos pasos de Jerusalén, pero no estás en el terreno del Gran Jerusalén, y pagas mucho menos por una casa en una urbanización bien construida, porque están muy bien construidas, y encima pagas muchos impuestos porque se te considera un pionero, vamos a decir así, pues oye, te expones a lo mejor a que de vez en cuando te caiga un pequeño susto, porque ya grandes sustos tampoco, porque el muro evidentemente es ilegal, pero ha disminuido en un 90% los atentados en Israel. Y entonces, pues evidentemente se juntan los dos factores. Factor político, mesianismo, ultranacionalismo, expansionismo, irredentismo, como lo queramos llamar, y factor económico. En Israel la vida es muy cara. De todas maneras, oye, yo es que soy muy categórico y cuando hablo también me ha afectado mucho mi vida. Pero para mí Israel es un estado gamberro. Gamberro como lo reclama el derecho internacional. Un estado que tiene legalizada la tortura, los asesinatos extrajudiciales y extraterritoriales, que desplaza a gente por cuestión racial, que no permite los matrimonios mixtos. O sea, eso no es un Estado democrático, es un Estado gamberro, que además está lanzando colonos armados a ocupar tierra que nos une en contra del derecho internacional que marca la ONU con todas esas resoluciones. Entonces, se tolera, porque aquí hablamos mucho de moralidad, si Hamas es más terrorista que Israel, pues yo no lo sé, porque es peor una organización, un Estado asentado con sus fuerzas armadas. Mi padre era militar, siempre lo digo en el sentido que existe un código de justicia militar y existe un derecho internacional humanitario. Es más terrorista el terrorista que lo practica el Estado o fuerzas irregulares. Para mí es peor un Estado asentado, porque en teoría si está en el concierto de las naciones civilizadas y la democracia. Por eso soy así de categórico, es un Estado gamberro. Y evidentemente con fanáticos de ese nivel, sionistas, que ahí estoy de acuerdo totalmente con se alimentan los fanáticos de los dos lados, evidentemente. O sea, si a ti te vienen unos señores, además, que pueden portar armas, yo los veía por Jerusalén y me quedaba alucinado. O sea, gente. No, pero tú tomando... ¿qué veías? ¿Al ejército o a los colonos? No, los colonos aquí colgados con unas cosas que yo nunca había visto, con los cargadores de los M16 sí. O los M4 detrás, tomando cerveza. Es muy práctico, porque además no tienes nada más que hacer así, ya tienes el arma cargada. Parece que lo único que os une en esta mesa 100% es que la solución es bastante lejana, por lo menos, si no imposible. Víctor, una última reflexión de. Porque hemos visto últimamente iniciativas como el boicot a Israel a nivel cultural, a nivel económico. Bueno, vías que la gente busca para intentar acabar con el conflicto. ¿Qué vías creéis que pueden utilizarse? Bueno, esa del boicot sería más bien una vía de castigo a una de las partes, ¿no? Mira, depende del plano en el que juegues. Si te pones en el plano exento, dirías, pues bueno, que se sienten en una mesa y negocien un Estado, ahora sería uno solo, ¿no? Plurinacional. Y que haya igualdad de oportunidades para todos. Pero claro, eso es inviable, ¿eh? Eso es completamente utópico, porque además está fuera del tiempo y del lugar, eso no va a ocurrir. La solución de los dos estados se está inviabilizando, o se ha inviabilizado el Estado palestino, con lo cual tampoco. ¿Hacia qué se podría ir? Se ha especulado en los últimos días con una fusión de Cisjordania con Jordania, ¿no? Pues a lo mejor va por ahí. Los palestinos no lo quieren. Pero claro, los palestinos y no los lo jordanos quieren. Tampoco. Y los, bueno, menos todavía. En fin, les pueden dar un trozo de desierto, ¿sabes? Que al final, al final pues, sería bueno. Palestina, porque Jordania es el 70% de la población. Jordania es un 60% de Palestina, o sea que... La solución no es fácil y desde luego, ¿no? Esto es casi... es obvio, ¿no? Que no es fácil, pero sobre todo... Si nos mantenemos en la inmanencia del campo donde están jugando estos actores, es imposible. Y pasaría, en todo caso, por una intervención externa y, en ese sentido, pues Estados Unidos no va a tomar ninguna determinación en favor de una solución porque, insisto, no le conviene en estos momentos y, estratégicamente, seguramente no le convenga en los próximos 20 años de momentos. Pues vamos a ver si hay más suerte con el segundo tema de la noche. Os recuerdo que estos temas se plantean hoy porque es el último Plaza en Llamas del año, porque quién sabe si es nuestro último día aquí en la Tierra, y queríamos solucionar estos dos temas. ¿Por qué no intentarlo por lo menos? Vamos a ver si hay más suerte con Cuba. Revolution Square, Havana. A quarter of a million people gather to celebrate the coming of socialism. Pocos temas despiertan tantos sentimientos encontrados, tantas opiniones a priori irreconciliables como Cuba. Hace algo más de 50 años triunfó la llamada Revolución Cubana, que derrocó al dictador Fulgencio Batista y dio el poder al líder más longevo de la historia, Fidel Castro, quien también tiene el récord del discurso más largo jamás declamado, 7 horas ininterrumpidas. Socialismo, democracia, bloqueo, derechos humanos, libertad de expresión, todos los términos sociales y políticos que seamos capaces de enumerar tienen una doble cara cuando nos referimos a Cuba. Por cada opinión a favor, hay otra en contra. No se refleja, sin embargo, esta realidad si atendemos a la información que nos sirven los gobiernos y los medios de comunicación occidentales, y es que Cuba continúa siendo hoy un tema tabú en el que es muy complicado contradecir la, digamos, versión oficial. Y para eso estamos aquí esta noche, para escuchar diferentes visiones sin censura ni amenaza alguna. Comenzamos ahora por mi izquierda, por el profesor Fernando Prieto. ¿Cómo valoras o cuál es tu opinión a grandes rasgos de la política y la sociedad cubana actualmente? Hombre, yo no soy un experto en Cuba, si es que lo soy en algo que no lo soy, pero a mí lo que me sorprende es, quizá no sea responder a tu pregunta, pero bueno, vamos a ver si lo intento. Lo que me sorprende es la extraña fascinación que genera en la izquierda española el régimen castrista, el régimen cubano. Es decir, yo muy pocas veces, por no decir ninguna, he visto protestar a la izquierda española, y cuando hablo de la izquierda española, en muchos casos hablo del PSOE hacia la izquierda, es decir, no hablo ya de la izquierda más radical, no hablo del PSOE en adelante, con respecto a las políticas del régimen cubano. Que por definirlo de una forma simple y de una forma categórica, aunque yo no soy categórico, sería una dictadura monopartidista, personalista y evidentemente represiva, como son todas las dictaduras. Una dictadura que no brinda oportunidades a sus ciudadanos y una dictadura en la que evidentemente hay un discurso propagandístico muy claro y que, por supuesto, está exportando también... y se está beneficiando también de otros países que estaban bastante depauperados en muchos terrenos, pero que tenían, por ejemplo, grandes materias primas, como es el caso de Venezuela, para establecer unas extrañas sinergias, unas extrañas alianzas, que producen o parodias de democracia, como es Venezuela, o alimentan y sustentan y fortalecen a dictaduras que se estaban viniendo abajo tras la caída de la Unión Soviética, como es el caso de Cuba. Cuba ahora con el petróleo venezolano está fuerte, y Venezuela ahora con los técnicos y los médicos cubanos pues está sostenida. Aquí hay un problema evidentemente ideológico, y él lo ha trozado muy bien. Efectivamente, a la izquierda no tenemos que pedir perdón por nada, por lo menos mi izquierda o a la que yo represento. No, el respeto absoluto al gobierno y al pueblo cubano, y el régimen castrista no lo llamaría así en ningún caso, ¿no? Yo conozco mucho Cuba. Estoy de hecho casado con una cubana, con una ciudadana cubana, en La Habana casado además. Y lo conozco perfectamente. Ya cuando vino aquí a vivir se alucinaba de decir, pero es una región Cuba de España. Porque las noticias que salen aquí continuamente, y además, como bien dijo Galeano, Cuba tiene una lupa encima que distorsiona para bien o para mal todo. Absolutamente todas las noticias que salen en esta libertad de empresa que tenemos, porque aquí tenemos libertad de expresión, pero de altavoz cero. Porque la concentración de los medios es absoluta en muy poquitas manos, y cada vez menos, porque todas las fusiones que estamos viendo, o las dos grandes agencias, AP y las demás, o sea, dos grandes ojos que son en Iberoamérica, antes la de donde tú trabajas, EFE, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tengo ningún problema en decirlo. Y sobre todo quiero que a Cuba se le deje, por lo menos en el marco de lo que hablo yo, puedo discutir a favor o en contra, puedo definirme más cerca o más en contra, pero que se le deje vivir. Porque lo que no se puede entender es que Estados Unidos, que mantuvo una guerra con Vietnam que causó 4 millones de muertos vietnamitas, 56.000 soldados estadounidenses, tiene absolutamente normalizadas las relaciones con Vietnam. Y con Cuba no. Entonces eso no se entiende. O sea, que la potencia global más importante que ha existido en la historia, a una isla que tiene 90 millas, ciento y pico kilómetros, un bloqueo condenado por todos los países, la mayoría, excepto tres votos de Israel, Estados Unidos y dos islas que dependen de Estados Unidos, bloqueo extracomercial, que se le hayan hecho atentados, una invasión, Kennedy, eso está desclasificado ya, o sea, se mandó matarle 600 veces a Fidel Castro, etcétera, etcétera. Y qué curioso, porque no solo Venezuela, que además me ofende, que digas que, porque de Cuba podríamos discutir o no, pero me ofende que digas que Venezuela es una pseudodemocracia. O sea, el presidente Chávez ha ganado una tras otra elecciones con todos los estándares internacionales, ¿eh? O sea, entonces, que se diga esa falacia, o sea, me cabrea, porque es algo ideológico. Es algo ideológico. Si no fuera Cuba, si son demócratas, porque no son demócratas, y si no, porque son dictadores. Entonces, en ese sentido, que se deje en paz y se deje de tratar a una isla pequeña de 11 millones de personas, que no representa, lo que pasa es que representa más, y que ha cambiado, no es el petróleo venezolano, que es a donde iba, es que ha cambiado, es que Lula, que es la sexta economía mundial, no era España, como decía Aznar, la octava o no sé qué, Brasil, dice, no se toca Cuba, lo dice Lula, lo dice Dilma, y lo dice actualmente prácticamente todos los países latinoamericanos. Cuba ya se acepta, nosotros no lo aceptamos, y eso es lo que me enfada, sobre todo la mala información sobre Cuba. O sea, ni es el paraíso ni es el infierno que veo aquí, porque lo conozco y he vivido allí, y tengo familia allí. Yo, de hecho, creo que Cuba es un tema de nacional, ¿eh? Sí. Yo no sé si en EFE tratas tú más temas o... No, yo no suelo tratar mucho el tema de Cuba. Pero supongo que lo trata más nacional, yo te lo digo. Radio Nacional, no es broma, el asunto cubano... Bueno, hay cierta discusión, ¿eh? No, depende. Se trata si mucho hablamos más del caso Carromero, pues ya se lo lleva nacional, sí, cuando realmente pues no deja de ser un incidente ocurrido en el extranjero, aunque sea un ciudadano español que habitualmente lo llevaría... Eso les habría mucho que hablar. Pero claro, pero eso yo creo que es muy importante empezar a por ahí, pues os reís y es divertido, ¿no? En realidad, pero es que es muy importante, es que Cuba fue la última colonia española en ultramar, ¿no? La última fue Guinea, ¿eh? Sí. Cuidado, no nos olvidemos de Guinea Ecuatorial, pero en América... Bueno, la última fue el Sáhara. El Sáhara, sí, bueno. El caso es que Cuba es parte de España, y España, sí, es parte, sí, de Cuba, como dice un famoso historiador en su libro España, Cuba, Cuba, España. Las relaciones de España con Cuba son muy importantes. Franco no rompió nunca relaciones con Cuba. Después del giro socialista de la Revolución Cubana, Franco no rompe las relaciones con Cuba. Entonces, la fascinación no solo de la izquierda, ¿eh? Fraga recibe a Fidel en Galicia con todos los honores, ¿no? La fascinación es por la mayor de las Antillas, que somos nosotros, o sea, que es España, ¿eh? Que es España en su imperio perdido, ¿no? Y entonces es normal que nos apasionemos por Cuba, sin dejarla en paz. Nadie la va a dejar en paz, tampoco la va a dejar en paz la izquierda, para bien o para mal, ¿eh? Entonces yo creo que a partir de ahí no nos alteremos más de la cuenta, alterémonos como ciudadanos españoles preocupados por algo que sentimos que en realidad es nuestro y sobre lo que tenemos derecho a opinar como si fuese nuestro propio patio, no el patio de atrás, sino propio, nuestro propio ser, ¿no? Me suena un poco neocolonialista, bien intencionado. A mí me suena, todos los respetos. No, pues puedes poner el calificativo que quieras, yo no lo acepto y empatamos, ¿no? Vale. Como calificativo. No, en absoluto es neocolonialista, ¿no? Yo creo que es la descripción de una realidad, en mi opinión, de por qué suceden las cosas como suceden, por qué estamos, asumimos que las cuestiones cubanas son nuestras y nos los tomamos tan en serio, ¿no? Y a partir de ahí, creo que es incuestionable que Cuba es una anomalía hoy en día, es una anomalía en el conjunto de países de América y del mundo, es una anomalía para lo malo y para lo bueno. Cuba es una anomalía en el conjunto de países americanos, empezando por Canadá y acabando por Argentina, en cuanto a niveles educativos y de sanidad. Es una anomalía que supera a todos los países del continente. Es una anomalía para mal en el sentido de que pues las personas tienen dificultades de movimiento, no pueden salir del país cuando quieren. Ahora ya no. Ahora a partir de febrero, más o menos, se supone que será cuando entre en vigor eso, y habrá que ver. En todo caso, y hay muchas otras cuestiones, no hay pluralidad de partidos, como hay en otros países, etcétera. Y desde luego puede ser considerado una dictadura, si es una cuestión de nombres. Bueno, es una dictadura del proletariado, de también puedes decir que eso es otro de tipo de... y de actitudes. Depende con qué lo compares. Es que, en fin, entraríamos en una discusión distinta. Lo importante, en todo caso, es que como anomalía, y además como anomalía producto de la Guerra Fría, que es lo que está pagando ahora, pues eso nos interesa todavía más. Y para que deje de ser una anomalía, pues lo que hay que hacer es dejarla. Yo coincido plenamente con Javier. Creo que hay que dejar que Cuba siga su propio camino. Y además creo que las estrategias que han intentado influir en la política cubana se han dado de bruces contra la realidad, la obstinación de un pueblo muy orgulloso, muy nacionalista, muy orgulloso de lo que ha hecho y de lo que son, y que sobre todo son cubanos, y no quieren que nadie les diga cómo tienen que organizarse, y cualquiera que vaya a Cuba, que no vaya a Varadero, ¿no? O sea, que vaya un poco a las ciudades cubanas reales y hable con la gente, percibirá que hay bastante más libertad, al menos así, a pie de calle, de la que uno se imaginaba, por lo menos yo, ¿eh? Y desde luego hay un sentimiento, no precisamente de fanatismo castrista, sino, bueno, nacionalismo y orgullo de ser cubano, y por lo tanto que quieren cambios, y quieren cada vez más cambios, y cada vez más rápidos y más profundos, en general, estoy hablando, pero ellos, ¿eh? Entonces, cualquier intervención del tipo que sea, sea diplomática, política y mucho menos económica, pues es radicalmente rechazada, y yo creo que eso es por donde hay que empezar. Sí, es que me parece perfecto lo que habéis dicho los dos. La cuestión es, que son nacionalistas, me parece muy bien, y están además orgullosos de serlo y de ser cubanos y de ganar una guerra de independencia y luego soportar una colonización americana durante mucho tiempo y de haberse librado de ella. ¿Que tienen una sanidad impecable? Pues sí, por lo menos eso es lo que dicen los estándares. ¿Y una educación primaria y secundaria muy buena? Pues sí, es verdad. Pero, oye, también son cubanos los opositores que están en la isla, ¿eh? No hablo ya de Miami, hablo de los que están en la isla y que sufren persecución. Y son tan cubanos y tan martianos como los propios dirigentes del Partido Comunista y del gobierno cubano, cuya principal ideología no es el marxismo, es la ideología martiana, es decir, el nacionalismo cubano. Pues, hombre, no sé, es decir, que hay que dejarles vivir tranquilos, por supuesto. No se trata de dejarles vivir tranquilos, sí, sino que ellos mismos tomen sus propias decisiones y no estar justamente utilizando una retórica y una política, es así, neocolonial, cuando de España va a la Unión Europea para pedir que se aplique una doctrina, una posición común que asfixia todavía más a la ya de por sí asfixiada economía cubana por un embargo que es inédito en el mundo. No solamente es que Estados Unidos haya retomado las relaciones con Vietnam, es que Estados Unidos tiene mejores relaciones con Irán que con Cuba. O sea, hay más relaciones con Irán en varios órdenes que con Cuba. Entonces eso es, en fin, es infame, me parece, directamente. Es que no... Hay una cosa que me guía a los pasos, aparte de la ideología de donde estemos, que es el valor de la no injerencia, que está recogido en la Carta de Naciones Unidas. Todo Estado soberano quiere que no se le ingiere. ¿Por qué tengo yo que aceptar que Estados Unidos decide los cambios de régimen que les da la gana? Y si vemos la historia de Estados Unidos en relación con su patio trasero, Estados Unidos es infumable, ¿eh? Guatemala, República Dominicana, Haití, bueno, podemos decir Nicaragua, podemos hablar y hablar y hablar y hablar. Le salió un callo que se llamaba Cuba, ¿no? Entonces Cuba no está, no... uno de los primeros viajes que hizo Fidel fue a Washington. Después de la reunión ya dijeron, a ver cuándo matamos a este. Y luego cuando nacionaliza las cosas es cuando se le aísla y evidentemente elige uno de los dos bandos en geopolíticos que había en aquel lado, ¿no? Va con Fidel, con el Che. Sí. Va con el Che y van al Bronx y dan varios discursos muy bonitos en cines, ¿no? Sí. Para los negros, que eran los que querían escucharle. Entonces, en ese sentido, por eso no me gusta. Entonces, nosotros tenemos esas leyes, o sea... ¿Por qué se quiere cambiar a Cuba? ¿Y por qué tenemos esa presencia? Tú dices por algo cultural, que yo puedo estar de acuerdo contigo, pero ¿por qué no en Arabia Saudí, que es amigo del rey? ¿Qué pasa? ¿Que no es peor dictadura? O sea, terrible, hace unos meses, y yo no sé si lo habrás leído en los cables, pero yo me quedé impresionado, buceando, porque no lo encontré en ningún lado. Se decapitó a una bruja. Sí, pero vamos... nuestro amigo que nos va a comprar a los Leopard, etcétera, etcétera. Es ideológico. El problema con Cuba es ideológico y es conocer poco a los cubanos, él sí los conoce algo. Yo conozco porque mi familia discute abiertamente, dentro de mi familia política hay de todo, hay gente que tal, hay gente que apoya a Fidel, hay gente nacionalista, hay gente comunista también, y presidente del CR, otros en contra, y hablan con normalidad, no hay, te lo aseguro, pero lo que sí les une es si hay algo en contra, si hay injerencia. Hay 4.000 muertos por terrorismo. Nosotros lo tenemos que entender bien, 4.000 muertos. O sea, en el año, no me acuerdo cuándo fue, lo tenía apuntado por aquí, se derribó un avión civil de Cubana en el año 76, creo que fue, murieron 73 personas. El autor material, que se llama Posada Carriles, que aparte lo conozco porque yo también conozco El Salvador, él estuvo organizando los grupos de tarea y los escuadrones de la muerte. Ese señor, a pesar de que Venezuela le exige por un tratado bilateral de extradición, no. Un señor que ha volado un avión civil. Eso es un opositor, eso es un delincuente y un terrorista, porque no hay nada peor que volar un avión civil. Entonces, en ese sentido, por eso yo defiendo, ¿por qué injerencia? Y además los cubanos, cuanto más sienten ese ataque, más nacionalistas, más dicen, aquí no entra... O sea, es la idea de... Y cuando Cuba se le deja transitar, estamos viendo es que van cayendo todas las falacias. O sea, ya hay desfile del orgullo gay en Cuba, yo he asistido y lo he visto, a operaciones de cambio de sexo a cargo de la sanidad cubana. Qué diferente es lo que me contaron a mí cuando yo llegué allí, es lo que dice él, yo me quedé alucinado, dije... Pero no tú era. Puedes... Pregunto, porque yo, francamente, como soy un tertuliano muy atípico, de lo que no sé, pregunto. A diferencia de otros tertulianos de otras tertulias que hablan por hablar, yo, cuando no sé algo, pregunto. Y ahora humildemente pregunto. Pero tú, por ejemplo, en Cuba, un ciudadano cubano... puede expresar libremente, en una universidad, en una tertulia como esta, en una radio, no te digo en una reunión privada, algo público, una disidencia con respecto al régimen, puedes decir que ese régimen, pues a lo mejor ya va siendo hora de que se le lave la cara o de que se modifique o de que cambie. Sí, perfectamente, yo lo he visto. Entonces, en reuniones de la universidad y lo he visto en reuniones de la UNEAC, de la cultura. Y había un ejemplo, en La Sexta, cuando estuvimos el programa este de Salvaos, que en la Plaza de la Revolución uno decía, a mí me quieren desaparecer y aquí no hay libertad. Y le decía, oye, que lo estás diciendo aquí al lado de un policía y nadie se lo llevó detenido. Muchos de los detenidos, que hasta Amnistía Internacional, que ahora ya no reconoce ninguno, pero muchos de ellos estaban en aplicación por contactos, que aquí son 8 años de prisión, por inteligencia con una potencia extranjera. Y hay que ver que Estados Unidos está interviniendo e ingiriendo dentro de... Entonces, Joanny Sánchez no está detenida. No, Joanny Sánchez. El señor ese que hace huelgas de hambre, que debe tener el récord descamisado, el 59 segundos tuvo un vis-a-vis en... O sea, qué raro. ¿Te imaginas a Marcelino Camacho haciendo eso cuando estaba Franco? O sea, que las cosas no son ni tan blancas ni tan... Y lo he visto. O sea, lo que a tu pregunta te digo, yo lo he visto. Vamos ahora a las redes sociales con Claudia González. Claudia. La intervención así más relevante es del propio Ricard Arís, que dice, soy un friki opinando desde la distancia en mi propio programa. No sé si Cuba es una dictadura, pero en mi opinión, desde luego, no es una democracia. Muy breve, esa es la última pregunta para cerrar, porque aquí estamos llenando las calles día sí, día no, con esto no es una democracia, esto es una dictadura, Cuba tampoco es una democracia. Mi pregunta es, ¿hay en Cuba también hay unas elecciones cada 2 años y medio, municipales, no, cada 5 años, cada 4, provinciales? ¿No? Cada 4. Cada 5 años, 5 años. Cada 5 años. ¿Existe alguna democracia? Yo creo que no. ¿En general, quieres decir? ¿En el mundo? Viendo lo que... Yo voy a ser muy breve, y así me quito en medio. No, hombre. La democracia es el mito de nuestro tiempo. Sin duda ninguna, es el gran mito de nuestro tiempo. Y cuando se dice, lo llaman democracia y no lo es, pues tienen toda la razón. Pero tampoco creo que se esté pensando en otro tipo de democracia. No, la democracia como tal es un mito, es una idea ya completamente transfigurada en mito, llena de conceptos oscuros por el medio, y no sabemos lo que es en estos momentos. Entonces, llamar dictadura o democracia a los países, hay que establecer muy bien los parámetros para que uno pueda decir algo con sentido. Yo creo que la democracia, además, puede ser manipulada y manoseada muy fácilmente por quienes menos pensamos y sospechamos, querido Frank. Por nosotros mismos, incluso. Hombre, yo creo que hay una distinción muy clara entre lo que es democracia y lo que no lo es. Taxativamente no lo es. Es decir, entre España y Arabia Saudí me parece que hay unas diferencias sustanciales, ¿verdad? Y estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, una mujer en España tiene unos derechos absolutamente iguales que un hombre, puede vivir tranquilamente, puede hacer su vida tranquilamente y puede pelear por su vida como, y nunca mejor dicho en los términos de los tiempos que vivimos, pelear por su vida, cosa que en Arabia Saudí definitivamente no. Yo creo que ahí la diferencia está clara. Que luego cada uno veamos el concepto de democracia más o menos, lo sofistiquemos más o menos, lo adornemos más o menos, bueno, claro, somos gente que pensamos, que leemos, que nos gusta aprender cosas y que yo aprendo de la gente que no piensa como yo y procuro sacar mis opiniones y enriquecerlas con las que no son iguales que las mías, cosa que es la democracia, enriquecerte con las opiniones del contrario, eso no es, solo con las del ese tuyo. Ese es un concepto de democracia, yo voy a ir anotándolos, claro, de hecho. Porque si no, no me interesa, o sea, yo para escuchar a gente que piensa como yo, pues hombre, me interesa en un momento dado. Pero el enriquecimiento de opiniones seguramente también existe en Arabia Saudí, ¿no? Y entonces, sí, lo que pasa es que te pueden cortar la cabeza si las enriqueces demasiado. Claro, bueno, entonces, ahora chicos, tengo una sorpresa para vosotros. No, espera, no sé si os... Yo no lo he dicho. Javier. No, pero no, simplemente decir que yo hablo de mi modelo, no es mi modelo el cubano, lo hablaba, no sé si me habéis entendido. Sí, claro. O sea, pero sí, creo que es muy difícil. La democracia que tenemos incluso aquí es bastante deficitaria, tanto por la ley de que tenemos electoral como que quien tiene dinero es el que tira para adelante. Tenemos libertad de expresión, pero no libertad de megáfono en cuestión de los medios de comunicación, etc. Ya. Nada, que os vamos a presentar ahora en la sección, la última, la que cierra la Plaza en Llamas habitualmente, que es la hoguera, donde podremos elegir al sacrificado de esta tertulia de hoy. ¡La hoguera! Bueno, como os comento, en la hoguera elegimos a tres personajes habitualmente y uno de ellos es el que mandamos a la hoguera. En esta ocasión, como es un programa especial, día 20, víspera del fin del mundo, vamos a hacerlo parecido, pero un poquito al revés. Tendremos un búnker imaginario en este programa, capaz de salvar a dos de estas personas de morir mañana en este apocalipsis total. Y una se nos quedará fuera. Si os parece, vamos con los tres candidatos de esta tarde-noche y vosotros vais eligiendo. En caso de haber empate, yo seré el que decida... Que tenemos que elegir al que se salva. Al que se salva o al que se va a la hoguera. Siempre lo hacemos como el que se va a la hoguera, podéis hacerlo como queráis. Hoy, como hay esta opción de salvar a dos o tirar a uno, pues tiramos a uno y los otros dos. Sí, yo creo que sí, por eliminación. Por eliminación. Como queráis. Serán compañeros de búnker los que elijáis. Sí, sí. De acuerdo, pues vamos entonces con los candidatos de esta tarde-noche en la hoguera. En primer lugar, lo estamos viendo, los hermanos Castro, Benjamín Netanyahu en segundo lugar, y la comunidad internacional es el tercer candidato de esta tarde-noche. Yo echaría a los tres. No suele pasar esto, pero ya. No nos caben todos. Ya, ya lo sé, y la comunidad internacional es muy grande. Yo echaría a la comunidad internacional. Yo también. Porque es el único que no existe. Exacto. Y así, porque no quiero desearle el mal. Y porque hay mucha gente que vive del cuento a costa de la comunidad internacional. No, yo sinceramente creo que no existe, que es un concepto de esos mal formados. Pues una cosa son los Estados Unidos con sus amigos, entre otros nosotros. Otra cosa es China y Rusia, en fin. No hay comunidad internacional, por tanto... Mi hoguera es para la comunidad internacional. Estoy completamente de acuerdo. Y si hubiera sacado a la Unión Europea, Netanyahu. La comunidad internacional no existe, pero vamos. Bueno, entendemos por comunidad internacional, como decía él, las alianzas, digamos, sí, hacia estos países, los propios medios de comunicación, la opinión pública, la gente, que digamos, que por acción o por omisión, bueno, está también, es actor también de estos problemas que hemos comentado hoy. Mando desde su agencia, yo desde mi radio, nos quemamos, yo me nos autoinmolamos aquí, ¿no? Además, total, como ya no van a freír los marcianos, pues ya nos levantamos un día, nos tomamos unas cañas antes y ya está. Pues fíjate, con todo lo que hemos rajado de esta noche de ellos, los hermanos Castro y Benjamín Netanyahu se vienen con nosotros al búnker, pues Salvador. A ver si les invitamos a las calles, se les pasa el mal rollo y arreglamos algo. Bueno, pues entonces la comunidad internacional es, por lo tanto, el personaje, la entidad que se va a la hoguera de esta Plaza en Llamas 20 de diciembre. Bueno, pues hasta aquí este programa. Fíjate que había planteado dos temas en lugar de tres, que son los habituales en estas tardes de tertulia, porque suponía que iban a ser largos y yo creo que nos hemos hasta ido de tiempo hoy. Bueno, eso es que ha estado bien la cosa, ¿no? Yo creo que se ha dado bien. Bueno, pues muchas gracias por venir, Víctor. Ha sido un placer. Javier, encantado de conocerte personalmente. Con ambos había hablado en la radio también. A Víctor sí lo conocía personalmente, a ti no. Encantado. Un verdadero placer. Encantado digo, también, Fernando. Lo mismo digo, creo que lo que enriquece es intercambiar opiniones, puntos de vista, cualquier otra cosa, pues es aburridísimo. Luego te cuento lo que en realidad importa en este programa, dame un minuto. Claudia, también gracias por estar, no sé si tienes unas últimas intervenciones, si quieres... No, solamente decir que un placer teneros aquí a los tres hoy. Pues enriquecer opiniones es importante, como decía Fernando, pero Ricard siempre nos recalca que lo realmente importante es que arda la plaza. Así que con esa reflexión de Ricard... Y con, bueno, el agradecimiento total a vosotros que habéis estado esta noche con nosotros, despedimos esta edición de La Plaza en Llamas y esperemos que mañana tengamos la opción de seguir aquí una vez más. Y si se prolonga más aún, el 10 de enero volveremos con más Plaza en Llamas. Hasta entonces descansamos, que tenga una buena noche y que lo pasen bien entonces hasta ese 10 de enero. La Plaza en Llamas.